El primer problema es que los trabajadores no tenemos la más pálida idea ni de cuánto se invierte ni tampoco en qué se invierte. Claro. Eso hace que haya una carencia total de posibilidades de poder discutir como correspondería a dónde van los fondos y realizar prioridades. Este hospital ha estado intervenido desde la dictadura militar y varias veces ha cambiado de intervenciones en este gobierno. Nunca se nos ha hecho eco de nuestro pedido de que se normalice el hospital y que tenga como corresponde un equipo de dirección que sea consensuado con los trabajadores y que ingrese a través de un concurso como corresponde. Claro. Mónica, vos planteás la cuestión de la precarización laboral y ese tema. Hay gente que hace más de 20 años que viene trabajando en el 23 hospital. 23 años hay profesionales y no profesionales que están precarizados. Claro. Y son más de 3.000. Te doy un dato. En los próximos 5 a 10 años de planta no queda nadie. Claro. Eso. Por un tema de jubilación, simplemente. Claro, claro. Pero esto, ¿a qué se debe? Porque se puede entender que hay una deficiencia en el sistema de salud que viene de larga data, pero semejante nivel de precarización laboral, y que no digo, como vos mencionás, son cantidad y cantidad de años, cantidad y cantidad de gobiernos, y no, y pareciera que la política que concuerdan todos es la misma, es la de intervenir y mantener precarizado todo su personal. ¿En dónde se encuentra una explicación a esto, Mónica? Exactamente. Bueno, mira, el tema es así. El personal que está trabajando desde hace tantos años, porque hay de 23, de 22, de 20, de 15, de 10, el problema lo ha generado el Estado, con el gobierno que sea, porque vos no le podés endilgar al trabajador el problema de que no haya en su momento ingresado en forma correcta a la planta permanente como correspondería después de haber pasado un periodo de prueba. Claro. Y que en todos estos años este personal cada vez haya ocupado cargos más importantes, y no hablo de cargos a nivel jerárquico, sino cargos a nivel asistencial, no reemplazando a nadie, sino trabajando como planta permanente. Y ahora, después de 23 años, se les plantee que va a haber un concurso y que, por ejemplo, para profesionales son 100 y pico de los 1.000 y pico que están precarizados, que deban concursar su puesto, el puesto que están desempeñando hace 23 años. Mónica. Es algo absurdo. Yo quería saber un poco cómo está la situación de todos los días de ustedes ahí, porque es un hospital muy grande que maneja mucho presupuesto y que tiene seguramente mucha complejidad. Es terrible porque no logramos que la nueva intervención, con la cual hemos tenido reuniones, el problema es que la persona que está a cargo es el presidente del Club Deportivo Morón. Claro. Lo cual es bastante risible, si se puede llamar de alguna manera, y el problema es que constantemente estamos atravesando el tema de la falta de insumos, de las irregularidades en el hospital, de la falta de limpieza y de medidas de bioseguridad. Y realmente nos sentimos muy, muy preocupados porque de alguna forma nos sentimos que podemos ser cómplices de la mala atención cuando nuestra única intención es que el paciente sea atendido como corresponde. Sí, estamos hablando de la salud, digamos, no es una estamos hablando no es de una la pavada. Salud. Además, yo quiero aclarar algo. Cuando se habla de hospitales públicos, mucha gente tiene la idea errónea de que aquí en el Posadas se los atiende gratis. No es cierto. Toda la población contribuye con sus impuestos para que los hospitales funcionen. Por lo tanto, no se les está regalando nada a los pacientes. Nosotros le debemos esa atención porque todo el hospital le pertenece no a las autoridades de turno, sean cuales sean, sino que le pertenece a los pacientes y a los trabajadores que están en ella. Mónica, hace un tiempito nomás salió una nota publicada y que hacía un paralelo ahí entre las dos, entre los dos lugares que encuentra el Hospital Posada. Por un lado se mostraba como un área administrativa más llamada Puerto Madero, y donde el lugar donde realmente se atienden los pacientes estaba catalogada como Villa 31. ¿Qué, cómo tenés para decirnos? ¿Y eso es realmente así como se manifiesta en esa nota? Mira, es así tal cual. Inclusive han salido fotos en los diarios donde se ve la basura por los pasillos, los techos que se caen, hay pérdidas de líquidos cloacales, hay balcones que están llenos de excremento de paloma, que todos sabemos, o por lo menos los que estamos en salud sabemos que es una fuente espantosa de infección, casi al mismo nivel que las ratas. Hay perros, ustedes pueden venir el día que quieran y van a ver perros paseando por todo el hospital. Ahora se ha sumado el tema de que en la construcción, en la zona de la Villa 31, se está construyendo y se ha cerrado lo que sería la unidad coronaria. ¿Como un anexo? No, ha quedado reducida porque están haciendo obra. Lógicamente, la gente de obra no tiene por qué conocer las normas sanitarias y de bioseguridad. Entonces ha habido un problema, y es que en ese lugar donde están los pacientes que han sido operados del corazón o que van con un problema cardíaco grave, hay polvillo, hay hacinamiento, es una situación realmente terrible. Claro, estamos hablando como un, como si fuese un espacio olvidado donde no hay ningún tipo de decisión ni una planificación integral de la gestión de ese hospital, ¿no? Como, exacto. Vos como que se van emparchando. En una vivienda podés cerrar una parte y utilizar la otra. Cuando estás hablando de un lugar donde tenés pacientes con su sistema inmunológico muy, muy atacado, eso mismo que a una persona común no le haría nada, a esos pacientes le trae problemas gravísimos. Exacto. Y Mónica, los pasos a seguir, ¿cómo viene esto? ¿Qué posibilidades ven ustedes? Porque se hablaba de nuevamente tomar una medida de fuerza, entendiendo que también una medida de fuerza dentro de un hospital es muy compleja porque se habla de la salud, como bien mencionabas vos hoy temprano. Es cierto, nosotros somos enemigos de tener que tomar medidas de fuerza. El tema es que si vos no tenés ningún interlocutor a nivel de autoridades que puedan decidir, si no tenés respuesta, si todos los días te encontrás con la falta de medicación, con la falta de insumos, con la falta de elementos de bioseguridad necesarios para atender a los pacientes, es como un dilema. Nosotros estaríamos felices de que nos dieran respuesta y poder seguir trabajando sin ningún problema, pero estamos defendiendo a los pacientes. Vos fíjate algo interesante, nosotros no es que no necesitemos aumento de salario, nosotros no hemos tenido paritarias todavía, no es que no lo necesitemos, pero no estamos poniendo eso por encima en nuestro conflicto, estamos poniendo por encima el bienestar de los pacientes y de los trabajadores de la salud, porque uno sin el otro es es una dupla indispensable. El trabajador de salud tiene que tener condiciones dignas para poder atender convenientemente a los pacientes. Claro. Sí. Mónica, ayer estaba mirando y encontré también una noticia que hablaba de que el año pasado hubo un reclamo de los trabajadores del hospital por una muerte de un camillero de ahí, ¿verdad? Tal cual. Te digo, me parece que eso también es llegar a un extremo que tiene que dar una alerta. Exacto. Bueno, por eso te digo que hay muchos otros problemas que nosotros ahora no estamos poniendo en primer plano, como es el tema de seguridad. Nuestro compañerito Emanuel falleció por desidia, porque un enfermo mental no puede estar en un séptimo piso con acceso a la terraza, y lo único que hizo este compañero junto con otro compañerito fue tratar de salvarlo, y perdió la vida en ese intento. Entonces, la situación va sumando. Sí, sí, es compleja y creo que aborda un montón de aristas, ¿no? Tenemos como... Es cierto, o sea, que quede claro, nosotros dentro de nuestros pedidos pedimos el aumento del mínimo no imponible, pedimos el 82% móvil, pedimos aumento salarial, pero fíjate que estamos relegando de alguna manera nuestras necesidades básicas por... luchar por algo mucho más profundo, que es uno de los hospitales más grandes del país y el único nacional importante que tienen, funcione a full y dé respuesta a las necesidades de la comunidad. Bien, sí. Mónica, te agradecemos este contacto acá en Radionauta FM en la Ciudad de La Plata, en De Mañana Mejor. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Agradezco mucho a los medios, porque esa es una de las formas indispensables de sacar el conflicto afuera y que la gente entienda por qué estamos peleando. Seguro. Que no crea que es por intereses particulares de los trabajadores solamente, sino que estamos luchando por ellos.